Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos ocupa el tema del libro de Job, un fascinante libro que descorre el velo de ese mundo invisible y nos revela que hay un conflicto cósmico, universal. Y vamos recibiendo respuesta y orientación y ayuda. Ya dejamos atrás el capítulo que nos revela que el fin va a ser un buen fin. Las cosas van a terminar bien. Pero hay un conflicto que continúa y todos estamos involucrados. Adentramos ya en el libro de Job con el tema ¿Acaso teme Job a Jehová, a Dios de balde? Y tenemos un invitado especial. Es el Pastor Ismael. Él es líder juvenil. Pastor Ismael Hernández, bienvenido. Gracias, Pastor Ezequiel. Es un gusto estar disfrutando del estudio de la palabra del Señor. Personalmente, ¿qué ha significado el tema de esta semana para su vida? Normalmente se habla de Job y se dice la paciencia de Job. Es una frase común, es una ¿no? frase muy común, pero me agrada mucho porque la lección habla en el contexto que es el eje de toda la lección y del libro de Job, donde habla qué tenía Job, qué pasó con Job, cuáles fueron sus pruebas, cuáles fueron sus ingredientes de tristeza y luego cómo Dios lo restituye nuevamente. Bueno, y partimos considerando al siervo de Dios, Job, varón temeroso de Dios, apartado del mal, nadie como él. Hablemos de ese tópico, pastor, para partir esta semana. Job era un hombre realmente dispuesto, convertido, totalmente entregado a la obediencia, a la fidelidad. Y entendemos, por supuesto, que en la época de Job ya, obviamente, el pecado estaba en el mundo, en la tierra, y Satanás había descendido y estaba constantemente haciendo un trabajo en contra de los fieles de Dios. Por lo tanto, Job es un hombre que era fiel a Dios, que era apartado del mal y temía. Ese temor, pastor, no es miedo. El temor que habla aquí en la lección y en la Biblia era la obediencia hacia Dios, hacia su palabra, hacia la voluntad divina. Pastor, en realidad, ¿quién está siendo puesto a prueba? ¿Job o Dios? Dios, porque precisamente el diablo, quien era en ese momento el representante de la tierra ante los diferentes mundos y ante Dios, va y le acusa a Dios porque había dado unos asuntos que no le había dado a otras personas, ¿no? Bendiciones materiales, físicas y espirituales. Y entonces Dios tiene que demostrar, pero obviamente Job está allí en medio y es el que tiene que afrontar realmente las vicisitudes de esta situación. Es Job entonces la prenda, la demostración, la prueba de cómo es el carácter de Dios. Así es. Pastor, dice el enemigo, bueno, él no te sirve de balde, usted le ha dado tantas cosas y por eso él le está sirviendo, como que lo ha sobornado, como si quisiera decir Satanás. Sí, y es precisamente que, como si fuera que Job le sirviera a Dios por interés. Ah, como tú me das, yo te respeto. Como tú me das bendiciones, entonces yo te soy fiel. Y Satanás quiere decirle a Dios, vea, simplemente quítele y verá que no va a recibir lo mismo, la misma fidelidad, el mismo compromiso de parte de Job. Pastor, esto nos lleva a una reflexión de tipo práctica. ¿Por qué servimos a Dios? Los apóstoles decían, Señor, lo hemos dado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Así es. ¿Y nosotros por qué servimos a Dios? ¿Qué esperamos? ¿Será que esperamos solamente cosas materiales, emocionales? ¿Será que cuando una persona se va a entregar al Señor piensa solamente en lo que va a recibir materialmente? Porque a veces eso es lo que se menciona y se dice, entrégate al Señor y tus problemas serán solucionados, ya no tendrás dificultades, ya no tendrás cosas negativas en tu vida. Sin embargo, es realmente el interés de cada hijo de Dios el servirle, serle fiel a Dios, no por lo material, sino porque esperamos una bendición de Él que es que nos libre de este mundo de pecado y que podamos vivir con Él por los siglos de los siglos. Esto quiere decir, pastor, que servimos para gloria de Dios y por amor, ¿no? Totalmente. Bueno, la primera parte del intento del enemigo de mostrar que si le quitan todo, él puede negar la existencia de Dios o puede maldecir, no dio resultado. Se demostró que era falsa la acusación. Totalmente. Ahora, piel por piel, esa batalla continúa. Así es, y realmente la batalla no solamente fue antes de Job, en la historia de Job, y ahora. Y va hasta el continuará final. Continuará hasta que Cristo venga. Y es precisamente que cuando nosotros amamos a una persona, esperamos que ella nos ame. Cuando nosotros damos, supuestamente, uh-huh, queremos recibir, aunque no digamos lo contrario. Pero realmente, pastor, nosotros debemos entender que debemos amar a Dios sin esperar nada a cambio. Y qué importante que la lección nos plantea que el Señor vino para salvar, para restaurar, pero tenía una connotación mucho más, y es que para demostrar a todo el universo cuál era el verdadero carácter de Dios. Ah, pues el verdadero carácter de Dios entendemos que es el amor. Y Job sabía eso. Job entendía que Dios está siempre con nosotros, en las buenas o en las malas. Y Job, cuando vienen las alegrías y la prosperidad, porque recordemos que Job era uno de los hombres más ricos de Oriente, era uno de los hombres que más tenía capacidad financiera, económica, y por supuesto tendría poder. Sin embargo, Job era una persona sencilla que simplemente vivía para servir a los demás. Y bueno, va esa segunda prueba y en nada Job maldijo el nombre de Dios, en nada falló, fue íntegro hasta el final. Y entonces la expresión, sé el nombre de Jehová bendito, aparece aquí en la lección. Cuando suceden pruebas en la vida del ser humano, normalmente el ser humano reniega de Dios. Es por naturaleza. Por naturaleza, hacemos, ¿no? Por naturaleza le echamos la culpa a Dios. Uh-huh. Cuando tenemos algo bueno, es normalmente nosotros, la persona, ah, que nosotros lo hemos logrado, sí, somos capaces. Pero cuando vienen dificultades, entonces, y he escuchado la expresión, uh-huh, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me permites esto, Señor? Y siempre le echamos la culpa a Dios de nuestras cosas negativas o aún de nuestras malas decisiones. Recordemos que en el Génesis, en el principio, Dios llamó a Adán y Adán le echó la culpa a Dios. Uh-huh. Es que tú me diste una mujer y ella me engañó. Y luego la mujer le echa la culpa a Dios porque creó una serpiente y la engañó. Entonces nosotros debemos tener un sentido más concreto de fidelidad, de amar a Dios y de entregar nuestra vida a Él. Y no de cometer errores que quizá nos llevan a tener grandes dificultades en nuestras vidas. Pastor, y usted ha tocado lo que la lección también toca, Adán y Eva. Ellos en medio de un mundo perfecto fallan. Job está frente a una situación de ruina, de tragedia terrible, pero permanece fiel. Permanece fiel. Y realmente Job entendía que el nombre de Jehová era bendito. Que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y a pesar de las dificultades, aquí hay una lección interesante para nosotros. Y es que nosotros debemos amar a Dios en las buenas y en las malas. Si hace frío o hace calor, si tenemos mucho o tenemos poco. Y Job entendía eso. Lo que no entendió Satanás era lo que sí entendía Job. Y nos recuerda las palabras de esos hebreos, ¿no? El Dios que al que servimos nos va a librar. Y si no nos libra, igual permanecemos firmes, ¿no? Así es. No se negocia la fidelidad. No se negocia. Pastor, el hombre que es fiel a Dios porque le ama, porque tiene un concepto perfecto del carácter, actúa de esa manera. Pero aparece en la escena la esposa de Job. Esa mujer debió sufrir mucho por la pérdida de los hijos, una esposa, una madre. Así es. Pero igual llega el momento en que es puesta a prueba, diríamos, y dice, maldice a Dios y muérete. Es un contexto bastante complicado, bastante difícil porque, bueno, recordemos que la historia bíblica habla más acerca de los hombres. Uh-huh. Y si retomamos nuevamente lo de Adán y Eva, encontramos que Eva tomó una mala decisión y fue una compañía en ese momento inadecuada, digámoslo así, para Adán. Y ahora aquí vuelve a repetir una historia con la dama. Sin embargo, pastor, necesitamos entender que no se margina en la Biblia a las damas. Uh-huh. Es simplemente situaciones que han ocurrido. Podemos encontrar en la historia bíblica hombres, cantidades de hombres que dieron malos consejos, que se comportaron inadecuadamente y que hicieron lo malo, por supuesto, reyes y muchos hombres que nota en la historia bíblica. Sin embargo, aquí hay algo interesante y es que esta dama, la esposa de Job, ya estaba agobiada por la situación. Había perdido hijos, igual que Job. Había perdido cosas materiales, porque lo de Job era de ella también. Y una dama cuando siente el problema económico que viene de revés, pues también se preocupa. Y ahora su esposo, el que le quedaba, estaba enfermo, tenía una dificultad enorme en su salud. ¿Y ahora qué? Pastor, necesitamos aprender a ser fieles a Dios en buenos tiempos y en malos tiempos. En todo tiempo, por supuesto. Así como el amigo, ¿no? Uh-huh. El amigo es fiel en todo tiempo. Y Dios es fiel en todo tiempo. Y nosotros debemos serle fiel a Dios en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pastor, y siendo que esta lección está revelando que todos estamos envueltos en ese gran conflicto, ¿cómo hacer para lograr tener una respuesta como la de Job frente a la prueba? Es que el nombre de Jehová sea bendito. Perseverancia, pastor. Realmente Job no aprendió eso de la noche a la mañana. Él llevaba mucho tiempo en su vida donde tenía una relación continua con Dios. Y nosotros, apreciados hermanos y amigos, necesitamos tener una relación constante con Dios. Cuando lleguen las vicisitudes, los problemas, las dificultades, pastor, ya estamos preparados. Y Job estaba preparado para recibir bendiciones, pero también para recibir asuntos adversos en su vida. Y a veces nosotros no entendemos eso. Queremos solo bendiciones, alegrías, pero vivimos en un mundo de tristezas, donde Dios no provoca las tristezas, pero las permite porque vivimos en un mundo donde existen y pueden caer a nuestro lado también. Pastor, usted ha dicho algo que no podemos pasar por alto y que nos ayuda a entender la frase: Job mantuvo su fidelidad. Es decir, no fue fiel en ese momento, sino es una constante, es un carácter que se va formando y que se revela en los momentos de crisis. Así es. Y Job había sido fiel, pastor, no solamente en ese momento fue fiel, sino él venía desarrollando la fidelidad en el transcurso de su vida. Y luego, porque antes de finalizar el libro de Job, encontramos que Job nuevamente fue restituido, bendecido, tuvo más hijos. O sea que siguió siendo fiel. Los pequeños asuntos en la vida demuestran los grandes beneficios o grandes éxitos de las personas. Y es precisamente que lo que nosotros hemos vivido en el pasado se repite en el presente y también en el futuro. Y Job fue fiel en lo poco, y sobre lo mucho el Señor lo pondrá también. Así como nosotros podemos ser fieles en las pequeñas cosas. A veces nuestros jóvenes, pastor, qué pena, piensan que ir a clase allá solo un poquito, violar el sábado, o solamente ir a una clasecita sencilla. Voy una hora y ya vuelvo. Estos días alguien me decía: yo voy a estar en la mañana unas horas en mi trabajo, pero en la tarde voy a la iglesia. Y ya, llega a la iglesia y ya, se acabó, pasó todo, no hay problema, no. Aún por un minuto, aún por una hora, aún por una clase, allí se nota la fidelidad. Y Job sabía eso. Y es lo que Jesús dijo: el que es en lo poco fiel, en lo más es fiel. El que es infiel en lo poco, en lo más también es infiel. Aparece en el reflector Jesús y se presenta el tema de las tentaciones. Jesús es fiel, se mantiene fiel hasta muerte y muerte de Jesús. Así es. Jesús tenía un plan, y era el plan divino, de venir a este mundo a cumplir un propósito. Vino a la tierra, tuvo tentaciones, sí. Tuvo dificultades, también. Y vino el momento de su sacrificio, que fue un momento tensionante, complicado, donde no se ponía en juego solamente su vida o su situación como hijo de Dios, sino que también se ponía a prueba el programa que Dios había instituido, el programa de salvación para el ser humano. Él pudo haberlo abandonado. Y recordemos las palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él pudo haber abandonado también el proyecto de salvación dejarnos para el ser humano. Y dejarnos. Suerte. Pero Él fue fiel al programa que Dios tenía y fue fiel a nosotros, porque por amor Él murió por nosotros. Él fue fiel a Dios y fiel a nosotros. La lección plantea que Job es un ejemplo débil de Jesús, pero igual es una evidencia de que es posible ser fieles a Él. Y Jesús vino a reafirmar eso y darnos el poder que necesitamos. Así es, pastor. Necesitamos entender que es posible ser fiel a Dios. En toda circunstancia. En toda circunstancia. Es posible, apreciado amigo, que tú puedes ser fiel. Todos podemos ser fiel. Porque a veces tenemos ese concepto, pastor, y es que ay, es que yo no puedo porque es que tengo mis tendencias, yo creo que es que mi familia, yo creo que están condenados a eso, sí, ¿no? Y entonces empezamos a decir, no, pero es que mi papá, y es que mi abuelo, y es que como que todos tenemos las mismas tendencias y dificultades, y todos han caído, o todos van por ese camino, pero es que es posible cambiar la historia, y Job cambió la historia. Pastor, van apareciendo cosas en la medida que vamos estudiando. Por ejemplo, la situación de Adán y Eva era favorable, estaba en un contexto de perfección. Imagínese. El otro está en un momento de ruina, de miseria, todo lo ha perdido, su piel se deshace. Jesús está también afrontando un tremendo peso que es el de nuestros pecados. Eso nos lleva a pensar que es posible vencer. Alguno está luchando, pastor. ¿Qué mensaje le podríamos dar? No sé cuál es la situación de nuestro oyente, pero tú puedes sentir que hay en su corazón un peso, algo que te agobia. Y puedes decir, Señor, me has mandado la prueba más grande. O quizás puedes decir, ¿por qué a mí me ocurren estas cosas, estas situaciones? Pero es posible que tú puedes salir de ese problema. Es posible que cualquiera de nosotros salgamos de esas dificultades si estamos aferrados a las promesas divinas. No podemos esperar sortear un problema si no estamos de la mano del Señor. Así que te invito, apreciado amigo, para que tú te dejes guiar por Dios. Y así como Job tuvo en Cristo Jesús la solución para su problema, tú la puedes tener, la podemos tener todos si seguimos a Dios. Aunque no es la manera de terminar la lección, pero habrá alguien que preguntará, ¿por qué mi versión dice maldice a Dios y muérete y la otra dice bendice a Dios? Se habla de que es interesante el fenómeno en el idioma hebreo. Sí, así es. Y encontramos en diferentes situaciones de la historia a personajes bíblicos mencionando esa palabra, pero en el contexto da la gran diferencia. Y en el contexto de la esposa de Job, es un contexto de desesperación, claro. Un contexto de agonía, donde le está diciendo, se acabó todo y simplemente vámonos de acá. Pastor, y es natural que en un momento de crisis la gente cuestione a Dios, maldiga a Dios o piense que no existe. Pero sí, ¿cuál debería ser la actitud frente a una prueba severa? Sí, es natural. Es natural porque la tendencia del pecado es eso, ¿no? Es natural que reneguemos. Es natural que cuando martillamos y nos golpeamos con el martillo en un dedo, es natural que nos duela. Y cuando vienen sufrimientos a nuestra vida, es natural que reneguemos, es natural, pues, hablando de la situación en el mundo pecaminoso donde estamos nosotros inmersos, ¿no? Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos cambiar la historia y podemos, como Job, decir, si Dios dio, Dios quitó, y no hay problema si tenemos alegría, y no hay problema si el Señor nos permite que ya no esté en medio nuestro. Pastor, y cerrando esta lección, ¿cuál sería la respuesta al interrogante? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es un interrogante interesante, porque si los discípulos se lo preguntaron y dijeron, bueno, Señor, hemos dejado las barcas, la pesca, casa, familia, ¿y qué nosotros qué? ¿Qué tendremos a cambio? ¿Qué tendremos a cambio? Bueno, uno va a trabajar y espera cambio algo después del 25 de cada mes, ¿no? Y Job temía a Jehová, servía a Jehová, y ¿será que Job esperaba plata, riquezas, ganados? No, simplemente Job esperaba una bendición del Señor, y así fuera solamente espiritual, y la llegó a tener, porque el Señor, cuando ve la condición nuestra, en nuestra adoración, en nuestra humildad de servirle, de ser hombres y mujeres que obedecemos su santa palabra, pues nos bendice grandemente. Y realmente pienso, y es el contexto de la lección, que Job no temió de balde a Jehová. Así que si servimos al Señor, servimos por amor. Por amor. Y porque tenemos un claro sentido de cuál es su carácter, ¿no? Y un convencimiento que nosotros somos criaturas de Dios y que debemos servirle a Él, porque Él no solo es nuestro creador, sino nuestro sustentador. La batalla sigue, continúa y todos estamos involucrados en ella, pero qué importante es lo que hemos abordado esta semana y cómo nos revela que en medio de un mundo de lucha, de sufrimiento, podemos mantener la fidelidad a Dios. Y somos esa prueba, esa evidencia que va a demostrarle al universo que Dios es justo, que Dios ama al ser humano y que el sufrimiento tiene otro origen y es el mal. Pastor Ismael, gracias por ayudarnos a entender este tema tan fundamental en este recorrido. Gracias, pastor, por la invitación, y realmente salimos satisfechos de entender que tú y yo y cada uno de nuestros queridos televidentes pueden también seguir el ejemplo de Job, servir y serle fiel a Dios. El Señor les bendiga, no olviden acompañarnos cada semana en Escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.